negociaba por su cuenta con el gobierno, riñía mucho a los que criaban masa, ¿no? Y ha hecho un efecto tremendo. De modo que en la vida pública, posibilismo, mal minorismo, catolicismo liberal, ha sido una manera de tranquilizarse la conciencia, decir, esto es lo posible, lo otro no tiene sentido, hagamos lo que podamos, ¿no? Y al final no han hecho nada, cada vez menos. De modo que él decía, pecado, los católicos liberales son los hombres que están siempre en segundo binario, ¿no? Era lo que te perdí en mi respuesta, quería saber un detalle más. De una manera, la solución al segundo binario es cuando es un Cristo Rey, ¿no? La solución al segundo binario, para no poner un segundo binario, hay que desear con todas las consecuencias de picarte los dedos, de desprestigio y de fracaso humano. Hay que hacer lo que decía Pío XI en la Constitución. Los fieles no luchan por los derechos de Dios. Si todos los fieles sintiesen su deber de militar bajo las banderas de Cristo Rey, se esforzarían unánimes en defender los derechos de Cristo. ¿Se puede ver el texto? O sea, la militancia bajo las banderas de Cristo Rey, consigna que decía la Eclesiastes, que él citaba a Blandis, que era un hombre muy de iglesia. Él, diríamos, sabía que la acción católica había sido un caldo de cultivo de la democracia cristiana. Y esto seguramente por voluntad del Pío XI de carne y hueso. Lo que pasa es que en los documentos de Pío XI sobre la acción católica no hay vestigio de eso en absoluto. Esto tiene su condición misteriosa. Sino que sale continuamente una serie de consignas que el padre Blandis decía. No habría que definir, según la mente de Pío XI, la acción católica como una movilización general del pueblo cristiano bajo las banderas de Cristo Rey. Pues sí, habría que definirlo así. Lo que pasa es que el que quisiese vivirlo así probablemente ya no estaría católico, pero esto siempre tendremos que aguantarlo mientras Dios lo permita. En mi convicción es muy importante tener el corazón puesto en el último fin y renunciar a todas las cosas que estorban al último fin y ser consecuente en las cosas que a él conducen. Y por tanto, cuando un señor antiliberal te dice que la idea de Cristo Rey es una idea integrista, no le puedes hacer caso. ¿Me explico? Porque sabes que este señor, tomando base de lo mal que lo pasa la Iglesia en un mundo liberal, te va a proponer que seas morrasiano y no sirve. En Cristiandad, en el año 45, hay un artículo inspirado por el padre Blandis, escrito por el presidente Escola, que dentro del pontificado de Pío XI, que dice: la acción francesa, ni paz de Cristo ni reino de Cristo. Venía ahí una serie de citas de Morra horrorosas que están sacadas de los escritos. Hay mucha gente que se te pondrán enseguida en razón si hablas del Vaticano II y hablas de Pablo VI y confiesas todos los males que ha hecho, pero entonces te sacarán unas soluciones que te dejes estar de Cristo Rey, que no hables más del reinado de Sagrado Corazón y que te vayas a seguir la línea de la conocimiento. Y entonces no se saca nada, no se saca nada, porque si dejas meter este espíritu en un grupo de juventud, unos se verán que no funciona y se irán a otro sitio, y otros, los que se queden allí, pues al cabo de un tiempo se te irán, y se te irán a otro sitio. Yo en cristiandad he visto irse al cruzado español dos personas que se fueron después al ciervo. Nos encontraron poco intransigentes, pues se hicieron de izquierda. Y las dos cosas, psicológicamente y espiritualmente, son muy explicables. Yo, conociendo los tipos, lo veo muy claro lo que pasó. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Siempre estarás en esto. Cantidad de gente que se ha ido de escuela con cristianos. Unos porque eran demasiado catalanistas, por el otro porque eran poco. Unos porque eran demasiado carlistas y veían el último fin. Y que había de ser de Carlos Hugo, porque era el rey legítimo. Alguien que se fue de Escola, porque Sivatte había estado en Escola, y después se enfadó porque no era bastante carlista. Pero entre tanto, carlistas se fueron de Escola porque estaba Sivatte. Y se fueron con Hugo. Y no hablo de entes de razón. Hablo del padre de Vives Urián, del cura de Barcelona. El señor decía: yo he tractat amb Carlos Hugo, aquells ulls no poden enganyar, ell és el que porta el pervindre de la monarquia espanyola cristiana, coño. I por poco después se aliaron con los marxistas, después de defender el socialismo autogestionario de Yugoslavia. Y claro, a mí con decir que la desviación de Carlos Hugo, la culpa la tiene un jesuita, es un cosa, no me arregla nada. No me arregla nada, porque también siguió la desviación, no la desviación, sino que de momento creía en él un de Escola cordillero que lo hará antes que yo y que escribe en cristiana cada uno. ¿Me explico? He tardado años en entender por qué el padre Holandis se enfadó de que yo me apuntase a los carlistas, porque hubiera veía como decía que yo tenía peligro de hacer que Escola se volviese una escola tomista, porque veía que uno se puede desviar del espíritu del servicio al reino Cristo por todas partes. Cuanto mejor es la cosa, que no es el último fin, pero la pones como tu último fin, más peligro hay que no pienses nunca más en Cristo Rey. Es más peligroso. Yo tenía más peligro de no ser de Escola por ser carlista y tomista que por ser demócrata cristiano, no podía tragar. Me advertía contra el riesgo de quedarme a mitad del camino, aunque fuese muy cerquita, porque entre lo cerquita y lo penúltimo hay una distancia infinita. Claro, me explico, ¿no? Lo dije en Barcelona. Yo, para decir esto, me contentaría con que me echaran de Escola. Me dijeran: de saberlo no le invitamos a hablar de Pedroso. Me contentaría, porque sería para bien de la hermandad y de Escola Cordillesu si me echaran a mí. Sería para bien, no porque yo hago daño, sino porque haría bien en aceptar correr el riesgo de pasar una humillación terrible por deciros eso. Mira, todo el mundo ahora maldice las cruzadas, pero nosotros hemos de entender que la cruzada no es el apostolado. Nadie ha convertido a nadie por ganar la batalla de Lepanto. Ha impedido que se descristianizaran pueblos enteros. Pero no ha convertido a los musulmanes, ni siquiera a los húngaros, ni siquiera a los austríacos. La predicación se hace predicando el evangelio de la cruz de Cristo. Y no es lo mismo el apostolado que la lucha de cruzada. No es lo mismo. La cruzada espiritual es análoga, no es unívoca con la cruzada temporal. Y claro, yo, como que soy tomista por el padre Holandis, me hizo estudiar Santo Tomás, nunca entendí por qué me decía: mira, noi, no converteixis Escola en una escola tomista, perquè lo nostre és el seu cercle. Claro, si yo no hubiese visto nadie que muy tomista en la universidad acabó importándole tres pepinos Escola Cordillesu. No hablo también de entes de razón, hablo de Jaime Bofillí, que no es que yo no tuviese nada que ver con él, es padrino de un hijo mío, hemos vivido juntos en Viladrau, lo sabe la familia La Marca toda la vida. Y cuando murió el padre Orlandis decía: tenemos que terminar la revista, hacer un funeral de primera y dejarlo estar, porque no tenemos que decir nada. Y después de haber dicho esto sobre Escola y Cristiandad, y se, teóricamente creó la Escuela Comunista Internacional, teóricamente, porque esto se lo inventó un jesuita progre que después se secularizó. La Escuela Comunista de Barcelona la dijeron para Bofill, lo dijo un cura progre que le hizo mucho daño a él y procuró dispersarnos a todos. No sé si más útil. Yo voy a entrar la porra, yo. Yo he sido más tomista que Bofill, más tomista que Forment. Por ejemplo, Forment tiene ahora la tentación del diablo, la tentación de Coupart, la tentación que están dando de cuerda en la Santa Sede. Yo lo dije Forment, porque ahora han cambiado las academias pontificias, las han cambiado. Se han puesto que no solo investiguen Santo Tomás, sino que dialoguen con la cultura contemporánea. Es una toma de perpetua. Yo le dije: mire, yo presencié una escena que no lo he dado nunca. Estábamos La Marca, Bofill, yo y tal vez otro, Pablo López, no, demasiado joven, alguien más, puede ser que fuéramos los tres o cuatro, pero estaba exactamente La Marca, Tomás La Marca, Vilano, Jaime Bofill y yo, y alguno más. Y Bofill nos venía de Madrid y nos estaba haciendo un discurso diciendo: dicen, un grupo que estaba formando allí, que después se desformó, dicen que Cristiandad no puede ser solo una bandera, que tiene que ser también un diálogo. ¿Te suena, no? No puede ser solo un concepto. Hizo toda una serie de consideraciones sobre la universidad final. Y después, en fin, al terminar su discurso, se fue. El padre Landis, que soltaba las cosas en directo a uno mismo y de los demás, y te decía: es que si Bate no entendía nada de Santa Teresita, ¿no? Ningún cardista lo entendía, lo decía a mí. Para que no fuese cardista, yo, que se lo diga. Decía: en Bofill està completament equivocat sobre esta qüestió del diàleg. Pues ahora, tomistes dominicos y otros que no son dominicos y otros que no son tomistas pero que lo hacen ver, etc., están tentando a Eudaldo Forment de la nueva política de la Academia Pontificia con el diàleg. Yo dije: yo no creo en esto, porque son cosas que no es cuestión de infalibilidad. Es muy posible que el Papa lo apoye y haga un deshaga las academias pensando ponerlas al día, ponerlas achornadas. Si con esta renovación pues mandan al cuerno todos los viejos y me dejan en casa, yo pues no me disgustaré tanto, porque tampoco quisiera disgustar a nadie, pero yo esta tarea nueva de las academias no la apoyo. Oh, usted también dialogar. Sí, yo he dialogado con Kant y con Hegel y con todo el mundo, y la esencia del conocimiento, según Millán Puelles y Eusebio Colomer, un jesuita, yo en el Opus Dei, y lo de Eusebio Colomer está escrito en Barcelona, pues de ser dicho, no lo mencioné. De Millán Puelles no lo escribió, pero lo dijo el Claudio Cuellar delante de todo el grupo que está celebrando Santo Tomás allí. Dijo Eusebio Colomer que yo había hecho la reflexión tomista más acertada sobre el criticismo trascendental kantiano. Lo dijo en La Vanguardia, además, que lo que decía Marechal que había que hacer y lo que había hecho Heidegger con Kant en su filosofía, que en mi libro es simétrico al de lo que hacen existencialista Kant y el problema de la metafísica de Heidegger. En el tomismo lo he hecho yo. El problema de la metafísica en Santo Tomás un diálogo paralelo al que hacía Heidegger desde el existencialismo suyo. Y Mirán Boyes dijo: la crítica que hace esta obra de Canals, presentando La esencia del conocimiento, sobre el tema de la percepción pura, es un ejemplo de rigor filosófico y de crítica filosófica acertada. Y yo, entonces, porque lo ha dicho estos señores, porque ya lo sabía, lo que no vio Marechal lo he visto yo. Soy el tomista que ha entendido mejor a Kant y que lo ha estudiado 40 años, lo ha dado en clase, he dado clases enteras sobre Kant, en seminarios he trabajado muchísimo con él y lo he refutado por la raíz. He torcido el cuello al trascendentalismo kantiano en La esencia del conocimiento, que es uno de los libros más importantes del siglo XX. O sea que en castellano no se lee nada más que en español. Pero no está pendiente de otras cosas y no está para eso. Ahora se dijo en el observatorio romano que yo soy uno de los tomistas más profundos del mundo español. Como que yo de tomista no debe, tiene que dar lecciones. Más que el padre Landino, señor. Pero que a mí me aconsejaron que no convirtiera Escuela por Dios en una escuela tomista. Porque lo nuestro es la razón de Jesús. Hombre, por ser tomista no se puede despreciar al padre Ramier. No faltaba más, entonces nos hundimos. Y por ser antiliberal no puede uno pensar que los ultramontanos intransigentes que estaban a matar con el legitimismo francés, cuando el legitimismo era galicano, y no podía soportar el movimiento católico, pues no tuviese mucho. Yo, Bellot, lo encontraba muy raro, porque decía, fue orleanista, fue republicano, fue bonapartista. Después, cuando el Rallyemán se dividieron, una hermana fue contra el Rallyemán y otra fue con el Rallyemán. Bellot estaba muerto y no sabemos qué hubiera hecho. Pero entonces, el sector de bellotistas que estuvo con el Rallyemán, que aceptaron la República Francesa, publicaron el centenario de nacimiento de Luis Bellot, las obras completas de Bellot. Y allí hay una bendición del Papa Pío X, tremenda que yo la reproduje en cristiano. Un eminente servidor de la Iglesia que no discute nada de sus cambios políticos ni de sus resultados. Cuando el problema del legitimismo fue el único, porque no venía del legitimismo, que venía del legitimismo, estaban todos con el rey, hacer como vives con Carlos I, el que impidió que Enrique V levantase la bandera tricolor. Y por lo menos no tuvo la revolución el apoyo de los borbones franceses. En cambio, que he tenido el apoyo de los carlistas en el socialismo autogestionario. Las cosas humanas así de partida y cosas concretas hay peligros. Porque hay anécdotas y cosas raras. Un tiempo que vives no venía por escuela porque estaba Sivate. Y entonces era con Carlos I. Después Sivate, que se fue de escuela porque pensaba mandar en el cruzado, como que Cufí venía del Matí y de los estudiantes católicos y era republicano. Integrista republicano, no podía soportar las dinastías ni nada, ni los carlistas ni las monárquicas, pero la dinastía. No se entendieron Sivate y Cufí. Entonces volvió a venir a ver si nos entendíamos conmigo, con Escola. Y entonces la condición de Sivate volver a Escola es que Cristiandad dependiese de la regencia de Estella. Así, al pie de la letra. Mira, perdonad, hay que hablar de todo. Cuando se casó un rendezvous con una Sivate, ¿verdad? No, un rendezvous es sí. Con una Jaurieta, ¿no? No, Germán, o sea, un Sivate con Jaurieta y un rendezvous con Jaurieta, ¿no? Sí, en Barcelona hubo una boda, sí, que a mí me invitaron. Sí. Y era una boda entre una descendiente de Sivate, que era Inmaculada, Rendezvous Sivate, se casó con Jaurieta y estaba invitado y me pusieron en una mesa de aquellas redondas, que quedaba muy cercana a la presidencia, pero no los parientes, sino de los amigos más distinguidos. Y estando en este ambiente, tú debes recordar el banquete donde era, si tú, y lo explico porque es así. Estando en este ambiente, y estas cosas no es la única que me ha pasado en la vida, no es la única. Estando en este ambiente, yo no sé quién, no sé cómo, me encontré que la Conchita, no, la soltera, pero si va, hay una Conchita Sivatte, que es la casada con Ramírez. Sí. Sí. Una chica Sivatte que quedó soltera y estuvo con su padre toda la vida, me encontré que estaba hablando de que a mí el señor Sivatte me echó de su casa, y es verdad. Lo que pasa, no es un tema para explicarlo en un banquete de boda en que unos parientes de esta gente te han invitado, que está sentado en la misma mesa que la hija de Sivatte. Estábamos sentados, la mujer iba aquí y ella. Y si estaba yo sentado allí, es un invitado suficientemente cercano para ser invitado allí. Es cierto que me invitaron allí por tu padre, me invitaron allí por su padre, pero yo estaba allí. Entonces ella me dijo que mi padre le echó de su casa. Sí, me echó. Y claro, como que os lo explico, voy a explicar cómo fue la echada de ese padre. El padre Orlandis presenció, yo estaba haciendo posiciones de derecho político que perdí, gracias a Dios, y al volver me encontré con su cristiandad suspendida y el grupo dividido a matar. Los carlistas y Cují se fueron y fundaron el Cruzado Español en aquel momento. Y todos los demás, la Escuela Antigua y algunos catalanistas que veían que había que suprimir la revista para siempre, como Cují, se quedaron allí. Y algún tradicionalista juanista, como Eduardo Conde, que el padre Orlandis tenía un gran cariño y decía que era el más fiel que había sido él, el monárquico juanista Conde. Se entendió mucho mejor que el Sivatte con el padre Orlandis. ¿Y qué le vamos a hacer? Es la historia. Está en las páginas de la revista. Y está atacada la política de Conde, calumniándolo de un maniobrero de don Juan, por Manuel de Santa Cruz. En una historia del tercerismo español. Y entonces fue cuando para Orlandis se lo llevaron. Yo me fui después de este perder las oposiciones, me encontré que me habían invitado a Brasil, fui a Brasil todo el mes de enero, de volver estaba el padre Orlandis en la enfermería. Y le dijo a mi hermano Antonio, ya sé que tu hermano ha perdido las oposiciones de derecho político, me alegro mucho, porque esto no era lo suyo, tiene una misión más alta. La pérdida de exposiciones lo atribuí siempre al Santa Teresita, todo lo que es salir derrotado. Y entonces Sivatte se fue con el Cruzado. Pero como que el Cruzado, el director del Cruzado y el protector del Cruzado eran republicanos católicos, en un tiempo de aquellos de estudiantes católicos y dalmatino, del mismo origen que la Unión Democrática de Cataluña. El sector integrista de la Unión Democrática. La Unión Democrática la fundaron por una gente muy integrista. Y después, con el tiempo, se han ido estudiando, pasando por el aro del nacionalismo de convergencia, pasado las de Caín, no creas que disfruten mucho. En la comisión del TV3, los vocales de Unión Democrática no van. No se han dado de baja para tener el derecho de estar, pero no van, porque si fueran, no podrían menos de decir que no hay derecho a la corrupción religiosa y moral si fuese una televisión dirigida por la masonería. No lo haría de otra forma. Y está con un gobierno de coalición entre Democracia Cristiana y Convergencia. estos actuales de Unión Democrática son lo bastante, tienen bastante resto de aquello para no ir, pero no bastante para decir nos vamos y ahí no les compongan ustedes, porque entonces lo disparían del mapa político, tendrían que invitar a aliarse con el PP y esto no lo harán nunca, no porque el PP sea liberal, sino porque es español y no hay más cuento que ese ahí. ¿Me explico? España está prohibido hablar y tu padre Alsina sabe lo que ha sufrido para poder hacer conmemorar el 8º centenario, el 80 aniversario de consagración de Zaragoza. No porque fuese Alfonso XIII liberal, sino porque era España y no les da la gana. Está prohibido hablar de España. ¿Me explico? Bien, pues aquí serán así. Cufí no, Cufí era españolista, pero pertenecía a estos catalanes integristas que estuvieron con el Matí. Era el segundo, también el padre Vallet estaba con el Matí, después también el integrista. Pues entonces, esto fue el año 58. El 68, yo ya había ganado la cátedra de la universidad y me encontré que el padre Subura y el señor Arquer, que era monárquico jonista, decían esto se tendría que arreglar porque cristiandad es propiedad del mismo San Martín, si él se muere pues le darán sus hijos, no tiene sentido eso, hay que hacer una institución del grupo y que venda San Martín la revista. Entonces comenzamos a gestionar. Tomás Lamarca dio la idea estupenda: San Martín solo venderá la revista a uno que sea de los antiguos, que no le suene como un enemigo del catalanismo. Por ejemplo, Serra Godall, hagamos presidente de la fundación, de la entidad propietaria cristiandad, a Serra Godall. Y pongamos, nos pusimos Tomás Lamarca y yo, María Asunción López, Juan Casañas, que era un carlista de Sibate, y el propio director de cristiandad, Serra Godall, Serrano, el señor Arquer. Arquer, Casañas, López, Canals y Lamarca. Éramos siete. Y habíamos quedado que todo el antiguo grupo renunciaba a continuar, ya se habían dividido el año 58 y no habían continuado, y que en lugar de Sibate estaba Casañas, en lugar de Eduardo Conde estaba Arquer, que los dos eran juanistas, en lugar de San Domingo San Martí eran Serra Godall, los dos eran, diríamos, catalanistas. Y Lamarca y yo, que no haremos nada, porque el que nunca se derribó el carlismo, nunca, fue Tomás Lamarca. Tenía más clarividencia y en ese sentido más orlandiano, y era más independiente del padre Lamarca. Lamarca era más fiel al padre Lamarca y por eso nunca se inscribió en el carlismo, nunca. A mí tenían que avisármelo. Además tenía más libertad de espíritu y hacía lo que me daba la gana según estudiaba. Pero una vez hecho decía, te has equivocado, no irás bien por aquí, no. No es cultura. Y no hagas escola, una escola tomista, porque lo nuestro es tan difícil. No he encontrado carlistas que entiendan a Santa Teresita. ¿Sabéis por qué? Por la herencia familiar de tenerlo bien. Para entender a Santa Teresita, tiene que haber uno pasado por la experiencia de estar, como quien dice, las puertas del infierno. Y os voy a hacer una confesión mía. Yo lo he pasado muy mal. Y seguramente he obrado muy mal en muchas cosas. Y a mí me han salvado cosas como las de Claudio el Colombier. Señor, aquí tenéis un alma que está en este mundo para glorificar vuestra misericordia y hacerla brillar a la faz del cielo y de la tierra. Otros os glorifican por su fidelidad y su constancia. Yo os glorifico mostrando que vuestra misericordia sobrepasa todas nuestras ingratitudes y resistencias. Y que cualquier recaída, por vergonzosa y criminal que sea, es menos grave que la pérdida de confianza en vuestra misericordia. Confiaré en vos siempre. Esto es un consejo a una religiosa que se había peleado con una sufrida, que se había perdida. Y este consejo lo ha precedido de este título: el mal que habéis hecho es muy grave, pero no sin remedio. Os propongo el remedio este. Y claro, es que Santa Teresita se quería poner en la mesa de los pecadores, la mesa de los ateos, ¿recordáis? Y sintió la experiencia de no tener fe en la vida eterna. Cuando pienso en el cielo me parece una tiniebla, una burla, ¿recordáis? Hay que leerlo. Dios a un alma que no cometió pecado venial liberado nunca, le hizo para sentir la amargura de la absoluta clausura ante la esperanza de lo eterno y del parecerle un sinsentido al cielo. Lo explica ella y da gracias a Dios por haber pasado por allí. Se pone en la mesa de los pecadores y pide misericordia por todos los ateos. ¿Recordáis, no? A mí estas cosas de Teresita me caen muy bien. Porque yo he refutado a Kant, pero es que me he tragado toda la experiencia de Kant. Y sin la gracia de Dios y la formación de Santo Tomás que me da pagando el pan. Ahora la familia Carolieta lo sirva, porque son más sencillos que los carlistas de Barcelona, que están cargados de puñales. Pues bueno, digo que la hija de Sivatte explicó en una mesa de mujer que su padre me echó. Yo no repliqué porque qué vas a hacer. Es verdad, pero le explicaré cómo me echó. Yo, con el de acuerdo con Paz Segura, estaba gestionando la formación de esta junta en que todos los antiguos que se habían peleado reconociesen que se sentían continuados. Hablé hasta con Cufi y me dijo que muy bien. Y que en cambio no estaba ninguno de los que habían peleado, solo Fernando Serrano, que no se peleaba nunca con nadie y era muy fiel a los como Tomás de Mar, que nunca se les ocurrió pintarse en el centro de la misa. Y entonces estaba la cosa pactada y cuando ya se acercaba el día de firmar la escritura me llama Sivatte, y voy a su casa. Dice, yo quiero estar en esta junta. Dice, toda esta junta se ha hecho suponiendo que todos los de la junta antigua del año 57 no está ninguno más que el director del instituto y que todos los otros somos nuevos. Y usted allí tiene don Juan Casañas, que es carlista y está con usted. ¿Cómo? Dice, no me dijo nada de contra Casañas. Que yo le hice padrino de un hijo. Dijo, ya sé yo, hasta la barba, Casañas no pinta. Ya sé yo. No veo, entonces tenemos que volver a hablar todo. Hay que volver a hablar, hay que volver a hablarlo todo. Espérate un momento, hay que volver a hablar todo. No, es que no puede ser eso. Es que Cristiandad tenga que estar sota la disciplina de la regència. Claro, bien, esto, vedlo desde Vives, que era carrosudista de Gambra, ¿no? Que no podía tragar a Sivatte por esto, etcétera, etcétera. Es que, caray, hay muchas anécdotas en estas cuestiones. Cristiandad tiene que estar, y además, una cosa buena, si está bien sobrenaturalizada, como el carlismo, estaba por encima de una revista que dice al reino de Cristo conocemos a yo lo he dicho muchas veces, aunque, mira, es evidente que yo no seré un buen cristiano, ni aseguraré mi perseverancia final, con la gracia de Dios, si no soy fiel a mi esposa. Lo digo una cosa que es irónico que lo diga, porque son los peligros que yo tendría. Pero si yo ordenase todo lo que hago en escola y diese gracias a Dios de todo lo que he aprendido de Pablo de Colombia y de Santa Teresita a poder hacer feliz a mi mujer, pero es que sería una inversión de valores. Y mira que esto es obligatorio, ¿eh? Ser carlista no se puede mostrar tan claro como que yo tengo que ser a mi mujer, y no obstante yo no puedo ordenar el apostolado del reinado del corazón de Jesús a mi felicidad matrimonial, pero es que no. Pues bien, tampoco lo puedo ordenar a un carlista, aunque es evidente que el porvenir de España es carlista, que ahora no veo nada. Porque Sivatte decía que estaba muerto el carlismo histórico, lo decía. Y además decía otra cosa, que él se había dado cuenta que el fondo histórico de las guerras carlistas era una cruzada en defensa de la fe católica, porque se lo hizo ver el padre Orlandes. O sea, que un señor atávico de nobleza carlista pensar el carlismo como una guerra macabaica, que se lo decía yo a él, dice que el Berlandi se lo habían hecho entender, él no lo había pensado nunca, porque no era la tradición. Los más legitimistas no pensaban esto, pensaban que era una idea integrista verlo es el carlismo de una guerra religiosa. ¿Me explico? ¿Tú no me entiendes? Sí. De modo que sí estamos, y esto lo digo aquí tranquilamente, sí, algún día, por decir estas cosas que son al pie de la letra lo que pasó, entonces Ibate se puso de pie. Yo entendí que yo también tenía que ponerme de pie, sin decir ni piu. Hizo un gesto de decir para allá, yo fui andando para la puerta, me hizo pasar por la puerta y me pegó la puerta por las narices con un gran portazo, y así me echó de su casa. Y esto era el año 68, y la boda esta debió ser pues hace poco tiempo. ¿Cuánto tiempo? O sea que uno, si la hija de un soltero, un señor, te saca en un banquete de boda, donde por amistad con la familia Cabrieta estás puesto en una mesa donde está la hija de la abuela del señor, te suelta esto, y dice, Dios mío, sé que ha durado tiempo esto, como se ha guardado la ficha, que no sé, el señor, digno de ser expulsado de casa de cuando no me desmato. Es un poquito fuerte, un poquito fuerte. No es la única cosa que ha pasado de este tipo, no es la única cosa. Otras muy amargas y dolorosas he encontrado en la vida. Porque hay que ponerse en manos de Dios, ser muy humilde y agradecido, y humilde y agradecidamente darnos cuenta que tenemos entre manos una cosa importantísima. Pues he recibido este carisma, este mensaje por el cual Padre Orlandis sufrió lo indecible entre los jesuitas y entre sus discípulos. Tanto que tenía conciencia de ser como mártir. Decía una cosa que cuando le decía yo me escuchaba raro. Y ahora me parece una confesión agradecida a Dios que me había hecho tener el mérito de los mártires. Decía, no pienso ir a pronto. Yo como sabía que había pasado un poquito por allí, se me va a volver. Yo estaba en un hombre lleno de defectos patentes, de virtudes misteriosamente ocultas. Por eso es imposible identificarlo de mi parte, porque no estaba hecho para lucir sus virtudes. Era un hombre de mal humor, te insultaba por las narices y te insultaba a los demás. Y después, con el tiempo, dices, qué suerte que tuviese estos defectos. Porque si no se hubiese oído decir a él, nunca hubiera entendido lo que pasó después. Perdonad, pero lo dije en Barcelona. Si por decir estas cosas un día decidiesen echarme de escola, yo daría gracias a Dios. Pensaría que es una ofenda para que lo que el Padre Orlandi sembró, no lo malentendamos, no nos lo apropiemos, no nos lo subordinemos a otras cosas que a nosotros nos interesan más, no lo convertamos en una gloria de mi familia, y seamos agradecidos, generosos para darlo a otros. Puestos en sus autoridades y a jugarse el tipo, voy a decir una cosa. Yo nunca me gustó el artículo de tu hermano, la tercera generación de Escola, porque acaba dando las gracias a la formación que han recibido de sus padres. Con lo cual, tercera generación tiene que ser que sus padres sean de la segunda. Y entonces ya no está lo que decía María Asunción en un artículo anterior, que habían venido gente de la universidad y gente de otras partes, que no tenían nada que ver con la primera generación ni con la segunda, y han ido viniendo. No sé si me explico, si no, ¿cómo vamos a hacer esto? Porque si es a gente que pueda venir, y a lo mejor sus padres no van a misa. Y esto tendría que poder ser. ¿Me explico? Las obras apostólicas no son dinásticas, Tal vez por esto el Señor, en la genealogía prometida a Abraham, puso un par de generaciones horrorosas, porque Judá engendró de Tamar. Y sabéis que era una nuera que se disfrazó de prostituta, le hizo pecar, y se le quedó porque no llevaba dinero. Por eso, mira, dormiste conmigo en pasar por el camino, pero entonces ya estaba embarazada. Y Cristo nació por esto de ella también. Y David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Ya sabéis cómo lo hizo. Mató a otra gente en un sitio que le matase. Fue el profeta que le llamó la bronca. Pero la bronca ya está dada por el profeta, que es un pecado gravísimo, hipócritamente conducido. Pero la teología de San Mateo solo dice que David engendró a Salomón de la que fue esposa de Urías. Y que el otro engendró a la mar. El Dios obra el bien a través de todos los caminos. Puede ser un hijo de puta y ser un apóstol. Y sin escoba no podemos tener un hijo de puta que sea de la cuarta generación de escoba. Hemos perdido una parte de nuestra fecundidad. ¿Me explico? Escoba con puto y trabajo. ¿Qué diferencia? Bueno, aquí. Sí, perdonad, pero las preguntas me han traído a eso. Y creo que me he explicado. Si no, Dios quiere que lo entienda más tarde. En torno a la selección hay muchos documentos que vamos a tratar de los principales. Después de proponer en el tercer día de la segunda semana las dos contemplaciones, la primera, el niño Jesús obediente a sus padres en Nazaret, y la segunda, de la como sus padres le hallaron en el templo. San Ignacio pone unos puntos brevísimos. Dice así, preámbulo para considerar estados, y por lo que dice, sugiere, todos los visitas, supone que contemplar a Cristo nuestro Señor viviendo en Nazaret, taller de José, tal, no se sabe hasta que murió José y hasta que comenzó la vida pública, cuando que comenzó hace unos 30 años, no se sabe cuántos años vivió José con el niño y María, pero se sabe que Jesús estuvo 30 años con María y mientras vivió José con José. Y después comienza la vida pública. Entonces dice San Ignacio, ya considerado el ejemplo que Cristo Señor nos ha dado para el primer estado, que es en custodia de los mandamientos. Con el ejemplo hace pensar que Jesús estuviese 30 años en la casa de Nazaret con su madre, mientras su padre con su padre, que no sabemos más que las tres o cuatro líneas que hay en San Lucas entre la vuelta de Nazaret, que Jesús crecía en edad, sabiduría y gracia ante Dios y los hombres, y María conservaba todas estas cosas en su corazón. Y esta contemplación, que la pone con poquísimas palabras que en el Evangelio, pero quiere que pensemos que Jesús vivió así. Y esto es Jesús dándonos ejemplo de la vida común, en obediencia a los mandamientos y la ley de Dios. Siendo en obediencia a sus padres. Y nos da ejemplo para el segundo, bueno, que es de perfección evangélica. Cuando quedó en el templo, dejando a su padre adoptivo y a su madre natural, por vacar en puro servicio de su padre eterno. Cuando les dice, ¿por qué me buscáis? No sabíais que tengo que ocuparme en las cosas de mi padre. Pues considerado esto, Jesús en Nazaret, y Jesús perdido y hallado en el templo, comenzaremos contemplando su vida, juntamente con la contemplación de su vida, investigar, pensar y pedir en qué vida o estado de nosotros se quiere servir su divina majestad. Y así, para alguna introducción de esto, En el primer ejercicio veremos la intención de Cristo nuestro Señor. Este ejercicio que anuncio es el de las dos banderas. Y por el contrario, la intención del enemigo de natura humana. El demonio, enemigo de naturaleza humana. ¿Y cómo nos debemos disponer para venir en perfección? En cualquier estado o vida que Dios nuestro Señor nos diere para elegir. Esto es el preámbulo para conceder estados, que parece un pasaje de transición. Y que hayamos tratado esto, ahora vamos a ocuparnos de ver lo que quiere Cristo y lo que quiere el demonio de nosotros. Es el preámbulo de la meditación de las dos banderas. Pero aquí, el padre Ignacio Casanova, por ejemplo, tiene uno de los máximos aciertos de su biblioteca de ejercicios. Un pasaje muy bueno, que resulta verdaderísimo y muy digno de ser tenido en cuenta. Porque al ser San Ignacio, pensar que la vida de Cristo, 30 años en la casa de Nazaret, con sus padres, sin dedicarse al apostolado, los apócrifos que suponen que hacía milagros y predicaba a los niños de Nazaret, eso se lo inventaron. La letra del Evangelio supone que Cristo estaba allí. Y la sorpresa cuando lo vio hablar en la sinagoga de Nazaret, sugiere esto mismo, ¿no? ¿De dónde le viene esto? Si es el hijo del carpintero, los vecinos y las vecinas no habían notado nada. Nada. Extraordinario. Y claro, Ignacio quiere que pensemos esto. Y esto, que el Señor estuviese allí tanto tiempo en su casa, en la casa de sus padres, no en la casa de su Padre eterno, sino en la casa de sus padres en el mundo humano, pues quiere que pensemos como Cristo da ejemplo de la guarda de los mandamientos. Cuando dice a su madre, respondiendo la pregunta que hace en nombre de los dos, ¿por qué me buscabais? Tengo que ocuparme unas cosas de mi padre, y se ha ido allí sin avisarles, supone esto, el seguir al Señor, y lo pone como ejemplo de estado de perfección evangélica. Renuncia a los bienes y renuncia a la vida. Y considerado esto, va a estudiar las intenciones de Satanás y las de Cristo para ahí poder investigar en qué estado de nosotros se quiere servir su majestad. Y para introducción a ello pone esta cosa: para que la administración de dos banderas está puesta para que consideremos cómo debemos estar dispuestos para venir a la perfección cristiana en cualquier estado de vida que el Señor nos diere para elegir. Por tanto, el llamamiento del Señor en las dos banderas, con el acompañamiento de los tres binarios y el complemento, que lo doy por sabido, de las tres maneras de humildad, conocéis el tema, que algunos dicen esto se equivoca el padre Casanova. Dice que aquí humildad está entendido en un sentido global, que suponiendo la perfección cristiana como acatamiento de la ley divina. No, está tomado como la virtud de la humildad, que es una parte de la modestia. Y esta virtud de la humildad es el fundamento de la vida cristiana. Fundamento, no como la fe, es un fundamento subjetivo y dispositivo. Sin fe, sin humildad, ni somos creyentes, ni podemos tener esperanza, pero ni podemos. Es una virtud humildísima, en la cual no hay ninguna. Es una virtud de disposición a toda virtud. De humildad. Así como la soberbia, que es lo opuesto, es el principio de todos los males. Estos grados de humildad los piensa también para ayudar a esta consideración. La consideración es cómo nos debemos disponer para venir en perfección, en cualquier estado. O sea, aquí supone una cosa que está en Santo Tomás y está en el Evangelio, pero que no siempre ha estado presente en la vida cristiana. Y porque no ha estado presente en la vida cristiana, se perdía mucha ocasión de dedicar la santidad a los casados, a las viudas. Porque nos debemos disponer, los cristianos, a venir en perfección en cualquier estado o vida que el Señor nos dé para elegir. La vocación a la santidad, para los nuevos vos, es San Ignacio, da por supuesto, como Santo Tomás lo afirma, que es universal. Y la vocación al estado de perfección es particular, al servicio de la santidad. Santo Tomás en el siglo XIII es increíblemente explícito. Y cosas que la gente, cuando las dice ahora, dicen que no nos lo ha hecho entender el Concilio Vaticano II, pues meten la pata. Porque era en doctrina común. Santo Tomás está en dichas una seriedad tremenda. Cuando dice, ¿en qué consiste la perfección cristiana? En la obediencia a los divinos preceptos o en la práctica de los consejos de perfección evangélica. Dice, no, la santidad consiste en la práctica de los preceptos. En el perfecto cumplimiento del deber de amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como nosotros, a nosotros mismos, por amor de Dios. El perfecto cumplimiento de esto es la santidad. Para cumplir esto más fácilmente o ayudarse a cumplir esto están los consejos evangélicos de perfección, que sirven a la perfección cristiana, que es para todos obligatoria. Dice, porque si no, diríamos que se aconseja la perfección a los cristianos, que es una cosa aconsejada a los pocos. Y la perfección es algo que, a que son invitados todos los cristianos. Por eso Santo Tomás dice que la santidad consiste en perfecto cumplimiento de los preceptos y que el cumplimiento de los consejos, castidad, pureza y obediencia, tiene por finalidad mejor cumplir el precepto de amar a Dios por todas las cosas, usando su naturaleza. Está presupuesto aquí, como quien dice, casi sin decirlo, no da por presupuesto, un implícito. Las dos banderas y los tres binarios se ponen para ver cómo nos debemos disponer para venir en perfección en cualquier estado o vida que el Señor nos diese para elegir. Este preámbulo para considerar estados precede, por tanto, a la complementación de las dos banderas y de los tres binarios, su complementario. Después vienen las contemplaciones y comienza el tema de la elección, precedido de la reflexión sobre las tres maneras de humildad, que quiere decir tres maneras de sumisión a Dios, de ser humilde. El primero, se somete a la ley divina y no quisiera ni por la muerte cometer un pecado mortal. Es necesaria para la salvación eterna esta manera. La segunda, más perfecta, supone la disposición a no querer deliberadamente aceptar un pecado venial, y esto va junto con no querer más la riqueza que la pobreza, el honor que el deshonor, la vida larga que corta. La segunda manera de humildad es el cumplimiento del principio y fundamento. Y la tercera, humildad perfectísima, que incluye la primera y la segunda, dice que aunque fuese igual alabanza y gloria de nuestro Señor, prefiero más la pobreza, lo propio y el ser estimado por vano y loco por Cristo, que primero fue tenido por tal que por sabio ni prudente en este mundo, y dice por imitar y parecer más actualmente a Cristo. de la tercera manera de unidad, tal como la pone Santo Tomás, que precisa que escoge uno aunque no fuese mayor, aunque Dios no le llamase, diríamos. Él, por su parte, prefería por semejarse a Cristo. Es un problema no de justicia, sino de amor, de amistad, de imitar al amigo, de estar con él, hacer compañía en Cristo. Estas tres maneras de humildad, para alcanzar la tercera, lo recomienda ya en toda la segunda y la tercera semana, la petición que sigue a los binarios, pedir a Dios que nos humille y nos prive de los bienes, etc. Así, puesto eso, viene el preámbulo para hacer elección. Unas advertencias. Las tres maneras de humildad, yo recuerdo cuando estudié los ejercicios, que dice que ahí San Ignacio se fija mucho en la trilogía de los autores espirituales de vía purgativa, iluminativa y unitiva. Cuando usted dice que es una cosa general, que hay algunos autores que han dicho que ahí San Ignacio hace referencia a un estado general de vida, no a la virtud de la humildad, ¿se refiere a eso? Yo entiendo que se refiere a la virtud de la humildad. Ya, pero digo en cuanto que es el fundamento de todas las virtudes, y por tanto hay una manera de ser humilde, que es someterse a la ley de Dios, porque es humilde y no quiere pecar mortalmente. Otra manera de ser humilde es no tener bastante riqueza, es tener indiferencia, porque claro, el humilde propiamente nunca encontrará que tenga que preocuparse demasiado, ocupar en la vida, en la vida encima de otros. La virtud de la humildad libera de la ambición, la conciencia de ascenso, de acaparamiento de bien. Y esta tercera humildad, entendida así, es la humildad en el sentido de aprender de mí que soy malo, soy malo. Es la humildad como disposición a imitar a Cristo, usar por el amor. Esa humildad sería lo mismo que el tercer binario, ¿no? Sí, claro. La tercera manera de humildad estaría... No, un tercer binario se necesita. Un tercer binario no son tres grados. Es uno que no se preocupa, ni hace ver que se preocupe. El segundo que se preocupa y se la arregla de manera, pero pensar que da la mayor gloria a Dios triunfando en la vida y que se fracasa. Pensando que Dios quiere que él tenga tal o cual oficio, beneficio, tal o cual riqueza, tal o cual prestigio, tal o cual honor. El tercer binario es el sincero, es distinto. Los tres grados de humildad son buenos. Los binarios, solo el tercero es bueno. Y según el padre Olvarquiz, el segundo es peor. Precisamente porque no se lo piensa que está en el segundo binario, se piensa que es mejor que está en el primer binario. Pero no es mejor que el primero, ¿no? Es un hombre que está más integrado en la vida eclesiástica, más integrado en la vida apostólica, pero no es mejor que el primero, porque se ha combinado, se engaña a sí mismo y pretende engañar a Dios. Los tres binarios no son como los tres binarios. Pues la duda, ¿me entiendes? Es bueno el primero, es mejor el segundo y es óptimo el tercero. Entonces se identificaría el estado de un tercer binario con el tercer grado de humildad también. No, es que está en tercer binario. Pues la nota esta, o sea que... La nota asigue a los binarios, porque los binarios son un examen de sinceridad en aceptación del mensaje de Cristo en las dos bandejas. Para probar la sinceridad, dice el experto, tú pide, para saber seguro, pide la pobreza. Si sabrás seguro, no haces trampa. Pero, no sé si me digo la cabeza de preguntar. Vuelvo a preguntarme. Si el tercer grado de humildad, en el que habla San Ignacio, se identifica con el estado de lo que sería el tercer binario. No, así, para tercer. Para estar bien, sí. La situación del tercer binario. es necesaria. Es necesaria para estar ya en el segundo grado de humildad. Porque el primer grado de humildad es el hombre que se somete humildemente a la ley divina y no quiere pecar mortalmente. Pero el segundo no quiere pecar ni venialmente, ¿no? Y es indiferente a la riqueza, a la pobreza, ya ha conseguido la situación de principio fundamental. El tercer binario se requiere para ya para la segunda binario de humildad, mucho más para la tercera. La nota de los binarios, lo que tiene de pipadora, que decía mi amigo, es que viene puesta allí para evitar que el ejercitante se desvíe y se vaya haciendo una conciencia de contentarse a sí mismo sin entrar a fondo en lo que le van a pedir. No sé si me explico. Lo que pasa es que, como se ve después en las oraciones en que se va recomendando uno de los binarios, la petición que se pone para adquirir la situación del tercer binario, para tener la seguridad de la sinceridad, solo sé sincero para pedir esto desde el amor, no meramente desde una conciencia de respeto a la divinidad, porque la tercera humildad es a imitar y parecer a Cristo, ¿no? Quiere Cristo por favor aquí, yo quiero por favor aquí. Y en ese sentido, no, es que todo esto lo pregunto por lo siguiente, que cuando se habla de la tercera, del tercer grado de humildad, del tercer binario, con la nota esa, hay un planteamiento en ejercicios que se dice, bueno, y ahora es al que se tiende, el tercer binario es este, y ahora hay que pedir más. Pero claro, cuando San Ignacio está hablando del tercer binario y la nota empleadora está hablando ya de un estado de vida mística, porque eso es un, o sea, el pedir el más no se puede hacer.